Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión número 33 de Invasión Colombia, el programa en el que el rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Y bueno, para el día de hoy tenemos un programa dedicado, la sección de los lugares comunes la tenemos dedicada a una banda que se llama Radio de Monos. Ahí estaremos escuchando entonces en los lugares comunes los aportes y las intervenciones de nuestro amigo Omar Hernández. Y pues tenemos entonces, esta semana ha habido muchísima música nueva, entonces decidimos hacer dos lanzamientos y pues para que aquí compense el asunto, entonces tenemos dos clásicos y dos lanzamientos. Y pues además entonces también tenemos nuestra sección de los lugares comunes, como ya decía, con la banda Radio de Monos. Además, bueno, 11 de agosto de 2021 es hoy, es un programa muy especial. Aunque mi hijo no escucha mi programa porque tiene apenas 2 años, pues le dedico este programa a mi hijo hoy en el día de su cumpleaños. 11 de agosto, está cumpliendo 2 años el señor Dante Alejandro Sánchez López. Entonces, bueno, ojalá a futuro el hombre haga un programa como este, escuchando puro rock and roll hecho en Colombia. Entonces, bueno, feliz cumpleaños a mi hijo ahí dedicado a este programa de lleno de buen rock. Y listo, pues entonces vamos a arrancar aquí escuchando música y escuchemos entonces cuál es ese clásico que nos trae el señor Omar Hernández y después les pondré mi clásico. Vamos entonces con el primer clásico de este programa. Clásico. Clásico de la semana. Mientras esperábamos el fin del mundo por los días de 2012, una banda surf nos regalaba memorables momentos. Los Plankton siempre fueron sinónimo de música bien hecha, ejecuciones sobresalientes y el deseo de ofrecer show con sus máscaras de luchadores mexicanos. El tiempo ha pasado y ojalá no debamos esperar otro fin del mundo para disfrutar algún día otra vez de esta legendaria banda. We'll be right back. clásico. ¿Qué tal el clasicazo que se trajo el señor Omar Hernández? Los Plankton. Estos sujetos efectivamente siempre andaban con sus máscaras. De hecho, en algún momento por allá, por esos años lejanos, yo recuerdo mucho haber conocido a esta banda justamente por el viejo Omar. Aquí esculcando el Facebook de la banda. Si los quieren buscar, Plank con K, Plankton. Si los quieren buscar, la última vez fue en el 2017 que hicieron una publicación. Y al parecer fue un concierto aquí en Colombia, en Asilo Bar. Yo iba mucho a ese bar. Y pues bueno, dice aquí que tocaron ahí. No sabía en ese entonces. Pero bueno, ahí está la publicación. Pueden buscar en YouTube también, por ejemplo, está el video oficial de Viva la Surf, que es un video del 5 de mayo del 2012. Los pueden buscar y está en el canal de Carnívora Films. Los Plankton, sí señor, cómo no. Yo había escuchado poco de esta banda y bueno, severo clásico el que se trajo el viejo Omar. Yo me voy a poner aquí más pesado porque es que este programa de hoy tiene variedad. Yo sabía que Omar se iba a ir por esos lados, entonces yo dije, bueno, vamos a hacerle el contrapeso a esto. Y yo me traigo un clásico del black metal nacional. Y este clásico del black metal nacional son los señores de Ethereal, de un álbum que... Sí fue reconocido, pero no tan reconocido como el As Sad As Beautiful. Este álbum se llama Cessatio Adivinis. Era un álbum que a mí personalmente me gustó mucho y es un álbum que marca pues como un cambio en la banda, en lo que fue ese As Sad As Beautiful y luego pues este álbumzote que se llama Cessatio Adivinis. Sí, este álbum, entonces vamos a escuchar el track número 1, la canción que abre este disco. Lo pueden buscar por ahí, no es tan difícil de conseguir. Entonces, de el Cessatio, ay, ahora se me perdió el nombre, no le digo. Vamos a escuchar Depression of Suicide, de los señores de Ethereal. Creo que es como la segunda vez que pongo Ethereal por aquí, no porque no tenga más música, sino que es que yo soy todo obsesivo con las bandas que me gustan. Entonces vamos con este clásico del Cessatio Adivinis y Depression of Suicide de Ethereal. Clásico. Yeah. bueno, ahí estaban entonces los señores de Ethereal, banda conformada por los hermanos Bermúdez y muchos músicos más, porque en esa banda tocaba muchísima gente. Lástima que no se volvió a ver música de los Ethereal. En su discografía cuentan, si no estoy mal, hoy estoy como medio disperso a la... cuentan con el As Sad As Beautiful, que recientemente hubo una reedición que me lo compré con el sello Viuda Negra, y lo consiguen también, una edición especial muy bonita. Y además de las cuatro canciones que venían, pues agregaron unos tracks más ahí inéditos. El segundo álbum, muy famoso también, el Shroud of Flesh, y en este álbum ellos incluían un cover de Fear of the Dark de Iron Maiden. Recuerdo mucho por allá en un Rock al Parque, si no estoy mal fue en ese mismo 2000 o 2001, que, mejor dicho, enloquecidos todos cuando Ethereal en su versión Black interpretó pues este clasicazo de Iron Maiden. Bueno, creo que es uno de los álbumes más extensos de la banda. Tienen un como un demo, una especie de demo del 2001 con tres canciones. Es el álbum de donde extrajimos el clásico de la semana, el Cessatio a Divinis, que son nueve temas. El álbum lo tenía, afortunadamente logré guardarlo desde ese entonces en mi computador porque lo presté, y pues ya saben qué sucedió. Y del 2006 tienen un álbum que se llama Equivocal Tyranny, también seis temas. Pero pues estos señores se caracterizan por hacer a veces unos temas como entre 6 y 5 minutos, entonces unos temas extensos. Y el último álbum conocido de los Ethereal es un álbum del 2008 llamado, bueno, no sé cómo se lea, le hablo como Unequality, creo que debe ser más o menos. Listo, ahí está, un álbum también con 9 temas, una bandota. Siempre he admirado mucho el trabajo de esta banda, de Ethereal. Vámonos entonces con los lanzamientos de la semana, y vamos a ver cuál es el lanzamiento que nos trae el señor Omar Hernández. Estreno de la semana: Memoria. El sonido contundente de una joven banda de Armenia se cuela para contarnos una canción de desamor. No importa el registro o la manera de contarlo, siempre será desde el dolor. Ausencia, la canción, hace parte de su primer trabajo llamado Condena de la Memoria, que con 6 canciones son la mejor manera de reconocer su apuesta por un rock crudo y directo. Thank you. Uf, bueno, no conocía a la banda Memoriae, se escribe Memoriae. Y esta canción, Ausencia, tiene un video lyric que fue publicado justamente el 1 de julio de 2021. Pueden buscarlo ahí en el YouTube de la banda. Pues ahí tienen. No sé ni qué dije allá, y ahí tienen. Bueno, ahí está en el canal de la banda. Pueden pillar, vean, está el video lyric de La Distancia, el de Interludio de la Memoria, el de Ausencia, que es la canción que acabamos de escuchar, Flagari, que sí es de hace 2 meses, La Última Noche de hace 3 meses y Cenizas, que sí es un video oficial de hace 4 meses. Ahí están para que esculquen esta banda, ¿no? Estos géneros así están bien bacanos. Es esa mezcla ahí como con hardcore, algo de hardcore, y se me olvida el género, porque ya habíamos aquí sonado en algún momento una banda que se llama Yalina. También ellos son de Medellín y comparten más o menos este estilo de música. Entonces, bueno, teníamos ahí a los señores de Memoriae y su canción Ausencia. Píllenla porque está bien interesante la propuesta de estos señores. Bueno, ese era el lanzamiento de Omar. Ahora vamos con mi lanzamiento. Y es un lanzamiento del que ya habíamos hablado aquí en Invasión Colombia. Es el nuevo álbum de los señores de Tras las Púas. Estuvieron lanzando su álbum La Víbora el pasado 30 de julio en Ace of Space, un concierto muy muy bacano. Estuvieron además acompañados de la gente del Sagrado, que también ya tenemos aquí unos saludos del Sagrado para hacer un programa dedicado a uno de sus álbumes. Muchísimas gracias ahí a los chicos del Sagrado y de Tras las Púas, pues por estar siempre dispuestos aquí también para Invasión Colombia. Y bueno, entonces de Tras las Púas, de su nuevo álbum, el que estuvieron lanzando el pasado 30 de julio, vamos a escuchar una canción que a mí particularmente me llamó la atención en vivo, y es el punch de la batería. Bueno, en general estos tres manes tienen un acople muy muy bacano, son muy cercanos en el momento de hacer música. Bueno, entonces, pues nada, felicitaciones a Tras las Púas por ese concierto de lanzamiento, estuvo bacanísimo. Y pues de Tras las Púas, entonces vamos a escuchar la canción Fortaleza aquí en mi lanzamiento de la semana, o el estreno de la semana, como dijo Omar. Vámonos entonces con Tras las Púas. Y no me dejo caer. controla mi vida. Mi carne no se esclavizará. Cuando me quiera dominar, me volveré a levantar. Nada ni nadie controla mi vida. Mi carne no se esclavizará. Será mi furia estallar. Y no me dejo caer. Y no me dejo caer. Y no me dejo caer. Por mis penas. Y no me verás caer. Y no me verás caer. Y no me verás caer. Sin pelea. Fortaleza. Entereza. Con firmeza. Fortaleza. Bueno, ese era mi lanzamiento de la semana. Entonces ahí teníamos a Memoriae con Ausencia y a los señores de Tras las Púas con la canción Fortaleza. Pues bueno, nada, estos señores de Tras las Púas, ya saben, pueden encontrar el álbum en todas las plataformas digitales. La Víbora tiene unos temazos. A mí particularmente me gustó mucho este nuevo trabajo de Tras las Púas. Y los invito a que se pillen la entrevista que les realizamos. Está ahí en nuestro canal de YouTube, Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Pueden buscar ahí entrevista con Tras las Púas para que se enteren un poco más de todo lo que hay detrás de este álbum, este nuevo concepto a nivel un poco más abierto. El primer álbum de ellos, El Muerde el Pavimento, que es como del 2017, si no me falla la memoria, era un poco más callejero, local. En cambio, este nuevo álbum como que abre un poco el concepto de su música y mira más hacia el continente y más exactamente hacia todo lo que es como Latinoamérica. Hay uno de esos temas por allá, los que cierra el álbum, que se llama Vengo del Sur, y el otro, hay otro que me parece que tienen un carácter tan latinoamericano que vale la pena que ojalá los temas de esta banda traspasen las fronteras. Bueno, entonces ahí está, para que los escuchen, invitados. Entonces, Memoriae y Tras las Púas en los lanzamientos de la semana. Y aquí en este momento quiero recordarles que si ustedes conocen a alguien que tenga una banda, que tenga material grabado, que quieran compartirlo con nosotros, pues díganles, hey, parceros, pasen todo su material ahí a Invasión Colombia, que les hacen un programa, una chimba. Entonces aquí estamos dispuestos. Recomiéndenos por ahí. Gran saludos a Juan Diego de Panopticon, que nos ha estado compartiendo material también. Entonces, saludos, viejo Juan Diego, ojalá esté por ahí conectado. Quiero también recomendarles, por estos días también ya se está estrenando por fin la nueva edición de Oráculo Magazine. Oráculo Magazine es el medio dirigido por Andrés. Y Andrés Pérez Buitrago, con el que hemos trabajado durante los últimos meses en conjunto, Oráculo Magazine y Cuarta Dimensión Prensa, hemos estado realizando algunas entrevistas. Realizamos unos programas que se llamaban Sinfonía Extrema y hemos realizado unas entrevistas en la nueva edición de Oráculo Magazine. Visítenlo por favor allá, www.oraculomag.com. está esta nueva edición con entrevistas a Panopticon, a Nuclear de Chile, a Luciferian de aquí de Colombia. Se me olvida en este momento una entrevista que le hicimos a una banda venezolana, la entrevista de End to End, que es una banda de Canadá, la entrevista que le realizamos a Ken Murray, baterista de Flotsam and Jetsam. Entonces vayan y busquen ya esta nueva edición de Oráculo Magazine, porque está súper súper completa. Y pues nada, un saludo aquí supremamente especial a Andresito, porque le metió la ficha a esta edición de una manera increíble. Entonces, bueno, invitados ahí a que escuchen y las entrevistas, y pues obviamente que visiten la página de Oráculo para que se lean la revista, esta nueva edición de Oráculo Magazine. Y bueno, vámonos entonces a los lugares comunes aquí, esta sección que es el plato fuerte. Bueno, toda la música que suena aquí es el plato fuerte porque es música hecha en Colombia para todos ustedes. Aquí en los lugares comunes con Omar Hernández tenemos una banda que se llama Radio de Monos. Es una de las bandas que también tuvimos la posibilidad de entrevistar en el programa En Sinfonía Extrema junto con Andrés Buitrago de Oráculo Magazine. Y bueno, hay bastante información que decir en cuanto a lo que dicen sus canciones, sobre todo la que ha estado sonando de fondo, que es Satanás. Y ya les digo no por qué se llama Satanás. Entonces, bueno, vámonos entonces con los lugares comunes. Desafortunadamente no tenemos los saludos de los integrantes, pero pues aquí estamos Omar y yo, aquí para ustedes y darles nuestros puntos de vista sobre las canciones de Radio de Monos. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Radio de Monos. El registro de un mundo ambiguo, donde está sometida la mayoría. ¿Por quién? No lo sabemos. Pero siempre buscamos dar buenas explicaciones sobre ello. Radio de Monos es el deseo de burlar cualquier forma de llegar a la verdad y que quiera ser definitiva. Es la voz del artista que ya no es escuchada. Qué bonita presentación la que hace Omar de la banda Radio de Monos. Miremos entonces, bueno, miremos, no escuchemos aquí, vámonos con el primer tema. Y ese primer tema entonces es Satanás. Vamos a escuchar Satanás, pero escuchemos qué tiene que decir Omar Hernández frente a esta canción y cómo nos la va a presentar. Una canción construida a partir de un diálogo memorable de una película de Alex de la Iglesia. Satanás es una canción que refleja una compleja apuesta para explicar el mal, la guerra o un mundo que ha sido poseído por el espíritu del señor Hyde. Tratamos de entender un mundo que apenas nos permite sobrevivir mientras nos lleva por un violento laberinto. Es que Mr. Hyde se toma a alguien en Bogotá. We'll be right back. Bueno, tenemos ese tema que es el que escogimos para que siempre sonara de fondo aquí en esta emisión número 33 de Invasión Colombia. Y en esta sección entonces los lugares comunes la dedicamos a Radio de Monos. Satanás era la primera canción que sonaba, es la que suena ahí de fondo. Es una canción realmente misteriosa que tiene ahí sus trasfondos. Y bueno, la frase de que dice: si no fuera payaso sería un asesino. Si no estoy mal, la película a la que se refiere, de la película a la que está extraída esta frase es de Balada Triste de Trompeta, algo así es la película, de Alex de la Iglesia. Es una película realmente impresionante y bueno, está toda esa relación entre la dualidad, ¿no? La dualidad, la doble personalidad. Y esta canción se llama Satanás. Porque se piensa en el concepto que plasmó Mario Mendoza en su libro Satanás, refiriéndose al asesino. Se me olvida el nombre del asesino. Ahora les cuento una anécdota con ese libro. Y entonces en la entrevista, pues Diego nos contaba, nos decía que básicamente se sintió la atracción pues por este tema y por esta novela, y en cómo la había escrito Mario Mendoza. Y pues bueno, se dedicó a casi que hacer una tesis sobre el libro, sobre Satanás de Mario Mendoza, y terminó pues también produciendo esta canción que hace referencia a ese ser misterioso que a veces todos llevamos por dentro, ese lado oscuro que ni siquiera nosotros conocemos ahí en nuestro cerebro, porque está ahí escondido esperando entrar al acecho. Entonces eso es Satanás, de los señores de Radio de Monos. Hablemos un poquito de quiénes son. Radio de Monos es una banda que inicia a mediados del 2017 con tres integrantes de agrupaciones que se terminaron o simplemente ya no están en esos proyectos: el señor Diego Zambrano en la guitarra, Richard Zambrano en la batería, Alejandro Vargas en el bajo. Son los que pues decidieron iniciar este proyecto. Diego Zambrano es el fundador y es el que ya estaba pues en otras agrupaciones como Info y Hangar, en las cuales pues era vocalista, guitarrista, compositor. Richard Zambrano ha estado en agrupaciones como Nada, Pánico Urbano y Los Parias, en las cuales pues tocaba la batería. Ahí para iniciar sobre esta banda Radio de Monos. Vámonos entonces con el segundo tema de esta sección de los lugares comunes con Omar Hernández. Radio de Monos. Señalados, víctimas y tratados como terroristas, los artistas aparecen para pensar diferente ante la conformidad. En medio de la violencia diaria no hay tiempo para la divergencia. Por eso se vuelve invisible el artista. Y sin voz no hay arte. Thank you. aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente aniquilado. Los radios de monos, no es que se llama así la canción, solo que estoy pensando en qué puede haber detrás de una idea como radio de monos y pudiera parecer como ese lugar en el que se encuentran los seres extraños y ponen la música que quieren y dicen lo que quieren. Así la percibo yo. Radio de monos, el artista que está en la calle. A veces gritando a nadie, gritándole al vacío. En esta canción se nota se nota mucho algo que yo iba a decir del sonido y pues que nos compartieron aquí en la biografía. Dice: Radio de Monos inicia trabajando con secuencias electrónicas, que son un instrumento al cual se le suma la alineación habitual de una banda de rock. De esta forma se hacen las primeras canciones que forman el sonido actual de la banda Radio de Monos. La banda le escribe a una forma de salir del establecimiento, a estas personas que no encajan, y tiene ese momento que explotan y se defienden contra una sociedad malsana y agresiva. También vamos en contra de los gobiernos que han manipulado y abusado del poder y aplastan lo que tienen a su paso. Ahí otro más daticos ahí de los señores de Radio de Monos. Entonces, bueno, la que escuchábamos entonces era la canción que le da nombre justamente a la banda. Y pues siempre lo he dicho acá, esas canciones tienen esa carga especial ideológica, porque ahí es donde se ve un poco más evidente pues lo que las bandas quieren decirle a la gente, lo que quieren decirle a los que estamos escuchando las canciones. Y bueno, creo que la canción Radio de Monos nos hace ver esa posición, el artista como un ser que está ahí dispuesto a lo que sea en la calle. Bacanísimo. Vamos entonces con el siguiente tema que nos trae el señor Omar Hernández aquí en Los Lugares Comunes. Invasión Colombia, emisión número 33. Una divertida canción sobre un cultivo de humanos que representa toda una colección de gente instantánea que por abundancia hay que hacer rendir. Su temática es más una crítica que una anécdota. Nos habla de lo superficial y leves que nos hemos tornado cuando nos dejamos coleccionar e intervenir para ser como todo el mundo, igual de cultivados. ¡Ah! Es que hoy en día pareciera que todo es instantáneo, ¿cierto? Y a la vez de ser tan instantáneo se vuelve fugaz. Por ejemplo, yo tengo una teoría que no me alcanzaría el programa aquí para explicarla, pero a ver si me hago entender en unos cortos segundos. Bueno, a gastar un minuto y pedacito. Y es que, digamos, antes, esto puede que suene así a viejito, pero es que antes la información iba más lenta. Entonces, nosotros, los que ya nos pusieron las doble dosis de vacuna, entonces uno procesaba una canción durante mucho tiempo. Incluso yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, por allá en noveno, yo llegaba y ponía los discos de acetato y me quedaba, sin decir mentira, eran horas escuchando una canción, y uno terminaba después escuchando el álbum durante meses enteros. Uno escuchaba eso. Lo mismo con las películas. Salía una película y era la película, pues, que uno hablaba de esa película durante casi medio año cuando la había visto y esperaba que todos la vieran. Pero ahora todo es supremamente rápido. Entonces, la gente, los seres humanos, terminamos cayendo en ese mismo ciclo de producción, y las personas pasamos también desapercibidas rápido. Por ejemplo, TikTok. Les cuento que abrí un TikTok ahí para hacer un experimento con mis estudiantes. Y sí, efectivamente, todo es instantáneo, ¿no? Pareciera que fuéramos como esos cultivos a lo Matrix, que estamos conectados y nos cultivan y nos cosechan para una determinada labor. Y ya aquí metiéndole, pues, la parte literaria, pues como se ven en el libro En el Mundo Feliz de Aldous Huxley, que son cultivos de personas que desde que nacen, desde que los crean, ya están diseñados para algo. Y pues hoy en día la gente instantánea es eso. Lo que sucede en las redes, los que vienen y van en segundos y desaparecen en las historias y ese tipo de cosas. Y bueno, aparte de eso, pues todo lo que hay detrás de lo que quiere decir la canción. Me pareció bacanísima la reflexión, que más que una anécdota es una crítica. Bueno, bacanísimo. Vámonos entonces aquí con el otro tema de los señores de Radio de Monos, pero antes entonces botemos aquí más datos de lo que ha hecho los señores de Radio de Monos. Han participado en festivales como el Circuito Bogotano de Rock, en la Marrana Fest, en el Oye Mi Rock, en el Summer of Rock. Fueron ganadores de ese circuito de conciertos del Summer of Rock. Radio de Monos, pues, actualmente se encuentra terminando la grabación de su primer sencillo, que está pensando en sacarlo a finales de julio, o sea, hace unos pocos días. No nos ha llegado la noticia, esperemos que así sea. Con estas experiencias que hemos tenido como banda, seguimos con la experimentación de nuevos sonidos que ayuden a sacar adelante nuevas propuestas que aporten a ese sonido que hemos estado trabajando durante estos años. Ya saben, entonces es una banda que se inició en el 2017 y tenemos estos temas que estamos aquí escuchando, todo lo que tiene hasta el momento. Bueno, vámonos entonces con el siguiente tema de los señores de Radio de Monobos. Si el viento muere, de posible relación con la naturaleza, con el amor, con el pensamiento libre, Radio de Monos propone una canción que nos iguala bajo la piel y ante el mundo, y advierte de un afuera crudo y violento, como solo sabe ser este mundo. Con el cuerpo si el viento muere, también muero yo. Como decía Omar, una estrecha relación con la naturaleza. Y bueno, ahí en, al final se escuchaban unas frasecitas pues, que hacía referencia una vez más a lo que decíamos antes en la canción anterior, que en Gente Instantánea, pues en qué nos hemos convertido como especie. Y pues si el viento muere, también muero yo. A mí el asunto del viento y del aire me parece mágico, porque el aire es una cosa que es fundamental pues para nuestra existencia, no tanto como, o sea, el oxígeno obviamente sí, solo que me refiero a que si no existiera el aire, no existiría el sonido y no existiría pues muchas corrientes que tienen que ver con el hecho de la creación, que todo pues básicamente parte de esas vibraciones que son capaces de crear vida a través de la generación de vibraciones en el aire, y que eso genera pues una dinámica de movimiento. De hecho, en una canción de Café Tacuba, y esta frase me encanta, que dice para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito viajar, romper el aire y crear sonido. Entonces, siempre he pensado justamente en eso, y es que a través del sonido es que puede existir algo como la música, a través del aire. Bueno, no, ya no sé ni qué dije. A través del aire es que puede existir el sonido, y como existe el sonido es que existe la música. Si no existiera el aire y si muere el viento, pues también muero yo, porque el viento es aire en movimiento. Un ser invisible, a veces un poco ignorado. Bueno, entonces tremendo tema. Les recuerdo una vez más, estamos escuchando aquí a los Radio de Monos, emisión número 33 de Invasión Colombia. Ya saben, si tienen un amigo, tienen ustedes una banda de rock and roll, de metal, de punk, y tienen material grabado, quieren sonar aquí en Invasión Colombia, no duden en compartirnos su trabajo, porque aquí estamos dispuestos a compartir su música, a escucharla detenidamente, así como estamos haciendo aquí con los señores de Radio de Monos. Estos señores recientemente, pues hace unos días, bueno, aquí compartieron en su Facebook que van a estar en el 3 de septiembre, van a estar en vivo, en la fecha número 5 del Summer of Rock. Va a estar tocando Caníbal, Radio de Monos, Carlos Rock Band, Big Black Box y Mala Gente. Van a estar tocando en el Jailhouse, en la calle 17, con 97. Eso es como por... ¿dónde es eso? Bueno, no me arriesgo a decir nada porque no relaciono. Es como por Fontibón. Bueno, ahí también entonces, para los que quieran estar pendientes. Y pues bueno, pueden buscar a los señores de Radio de Monos también en su canal de YouTube. Que pues tienen un video, tienen varios videos. El video oficial de Gente Instantánea es un video, el video oficial. También tienen una versión en vivo de Buitre, que es la canción con la que vamos a cerrar aquí nuestro programa. Y me gustaría mucho que ustedes fueran y vieran este video, el video de Buitre, porque en este video pues se muestra un poco lo que es la puesta en escena, ¿no? Es una puesta en escena bastante colorida, muy, muy dinámica. A veces pareciera tener como ciertos toques como... no sé, como punk, y a veces los sonidos electrónicos le dan una vaina cyber, pero pues también tienen otra cosa así como medio psicodélica. Entonces pareciera haber una mezcla ahí entre como psychobilly, como punk, como cyber. Y bueno, me parece que es una banda que promete mucho, y que tienen un material realmente increíble para esculcar. Hay que seguir a esta banda de los señores de Radio de Monos, y quizás siguiéndolos un poco más, y si generan más público, hagan más música, porque no sé, los noto como desaparecidos a veces. Entonces, bueno, hay que seguir haciendo música, hay que seguir haciendo rock and roll. Y bueno, vámonos entonces con este último tema. Después de que lo escuchemos, no se vayan porque hay cosas para decir. Entonces vamos, aquí cerramos este EP y cerramos la sección de los lugares comunes con Buitre. Escuchemos al señor Omar Hernández a ver qué tiene que decirnos de Buitre. Buitre, a la vera de la vida, de la sociedad, nos espera el buitre para consumirnos. Si nos tratan con violencia, solo esperamos la visita de la muerte. Esta canción es el lamento de una sociedad que no es escuchada, sino que es totalmente atacada. Bueno, a veces uno se pone a comparar los comportamientos de los animales con las acciones de los seres humanos y bueno, tocaría hacer ahí un estudio a ver si los animales lo hacen con la misma maldad que lo hacen los seres humanos. Pero sí, efectivamente hay muchos humanos buitres aferrados al poder ahí rasgando carroña De lo que puedan robar de los erarios públicos, de los contratos. Bueno, entonces los buitres que están a veces ahí, a veces no, siempre Latinoamérica y el mundo tristemente está gobernado por buitres, gente que está ahí solo con ganas de hacer el mal y de llenar sus arcas con el dinero de los otros. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí fue esta emisión de Invasión Colombia, la emisión número 33. Recuerden que si ustedes conocen a alguien que tenga una banda, pues nada, dígale que hay un programa que se llama Invasión Colombia y rote la música. Les recuerdo también que pueden hacer sus donaciones al 310-783-1217 o me escriben por Facebook, Alfredo Sánchez Aguilar, Cuarta Dimensión Fotografía. Por Instagram estamos como Cuarta Dimensión Prensa, Invasión Colombia. Y bueno, en fin, por donde sea nos pueden escribir aquí. Si quieren hacer sus donaciones, si quieren pasar la música, si necesitan comunicado, que su comunicado de prensa sea publicado, nuestra página www.cuartadimensionprensa.co está disponible ahí para que aportemos algo a la difusión de la música hecha en Colombia. Quiero enviar un saludo supremamente especial a Riveritos, Angélica Riveritos. Hace poco se hizo un programa especial, invitó a Dani Pérez y al señor Andrés de Rugidos Disidentes también para conmemorar el Día del Comunicador. Entonces, pues un saludo a todos los comunicadores que nos estén escuchando. Pues eso fue hace unos días, fue el 4 de agosto, pero pues ahí no importa que haya pasado la fecha, porque pues queremos resaltar la labor que hacen todos los comunicadores y más los que están trabajando en estos medios independientes también, que muchas veces lo hacemos por amor al arte. Bueno, entonces feliz Día del Comunicador a todos. Nada, esto fue Invasión Colombia, emisión número 33, como siempre un saludo y un abrazo gigantesco al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Y quiero botar aquí una última noticia. No tiene que ver con rock, tiene que ver con rap nacional. A mí me encantan los Alcolíricos de aquí de Colombia y me acabo de enterar que estos señores se van a ir de gira durante septiembre y octubre, estrenando su nuevo álbum que se llama Aranjuez. Se van a ir de gira por Gringolandia, por los Estados Unidos, se van a ir a promocionar el disco haciendo una gira. Entonces, nada, felicitaciones, me llena de alegría esa noticia. Entonces, bueno, también hay que escuchar un poco de rap. Bueno, no me mates, Santi Pequeño, si escuchas esta noticia, pero bueno, entonces, listo, hasta aquí Invasión Colombia. Ya saben, fui o soy Alfredo Sánchez Aguilar y estuvimos también con nuestro amigo Omar Hernández en los lugares comunes. Hasta pronto y mil gracias. Chao. Hasta aquí, Invasión Colombia.